Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar. Podría ser que el sol eclipse a la luna, no existe condición que yo me reúna. Lo que todos quieren tener. Amigos del Papa and Chiqui, viendo a Ámbar en el escenario, es la combinación perfecta entre una superestrella y una diva. Aquí, mírame a mí, ya sé, te recordaré. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo, mil veces a mis caras y límites. Las ganas me pueden. No existe condición. No existe nada igual a esta sensación. Está ya el escenario a mi alrededor. El público me aclama por ser el mejor. Y yo ya lo sé, ya lo sé. Siempre preparado para deslumbrar. Comienza la función, esto será genial. Se enciende ya la luz, este es mi lugar. Y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sé, sé, sé, sé. Cuando bailo, cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Ay, amiga, te felicito, Gastón, estás súper enganchado con vos. O con Felicity, ¿no? Shh, habla en voz baja. Y deja de mirarlo, no quiero quedar bien con él. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero. llevo mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta. Se llevó mi corazón, se llevó mi corazón. Prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta. Que me gusta. Se llevó mi corazón. Cuando el amor suena en otro tono, por más que fuerces tu voz para alcanzarlo, nunca vas a poder cantar la misma canción. Es como dos manos que aunque estén muy cerca no se rozan. Si estás en otra sintonía, tal vez sea momento de pasar el track. Hashtag cambiemos de canción. Vamos juntos sin perder el rumbo con el viento llevándonos sin espejo retrovisor. Que comienza. Tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. La voz del glamour, ella es la heroína de la moda. Y errores, bueno, errores tenemos todos. Jazmín es única, pero no tanto como Amber. Me encantaría volver a escucharla a ella en el escenario. Pero ella solita. Oh,